y obtendrás el carácter. Siembra el carácter y obtendrás la mies de tu propia suerte. En mis estudios de historia, me llamó siempre la atención un personaje que es un ejemplar de carácter. Se llamaba Régulo. Resulta, históricamente, que envió Cartago a Roma una embajada para pedir la paz en la guerra Roma-Cartago. Se le confió la misión al romano Régulo, que se hallaba preso, y exigiósele juramento de volver a la cautividad si la legación no lograba resultado. Puede imaginarse la emoción de su alma al volver de nuevo a su amada Roma. Habría podido quedarse allí, en su patria, definitivamente, en caso de no conseguir la paz. ¿Sabes qué hizo? Él fue precisamente quien abogó con más ardor por la continuación de la guerra. Y cuando el Senado le alentaba a quedarse en Roma, dando por motivo que el juramento arrancado a viva fuerza no obliga, él contestó: «¿Tan empeñado estáis en que me degrade? Bien sé que me aguardan torturas y muerte al volver. Pero qué cosa más baladí es todo esto comparado con la vergüenza de una acción infame, con las heridas de un alma culpable. Quiero consagrar en su pureza, en carácter romano, aun siendo prisionero de los cartagineses. He jurado volver, cumpliré mi palabra. Lo demás, dejadlo en manos de los dioses». Volvió a Cartago y los cartagineses, en medio de grandes tormentos, le dieron muerte. Este era el carácter romano. Te pregunto a ti, pues, ¿cuál tendrá que ser el carácter de un cristiano? Y para formar el carácter necesitamos controlar primero que todo nuestro humor. En segundo lugar, controlar nuestra boca. Y en tercer lugar, controlar nuestros hábitos. Controlemos nuestro humor. Hay personas que viven de buen humor, alegres. El buen genio y la actitud positiva constituyen la tónica habitual de su personalidad. El buen humor no es un adorno accidentalmente añadido a la persona como la corona de una reina que hace resaltar su belleza, pero de la cual ella puede prescindir. Es un carácter esencial de la personalidad madura. Mediante la actividad de las glándulas endocrinas y del sistema nervioso autónomo, el buen humor aumenta la energía física, el vigor corporal, la motivación para la acción. Por eso, el buen genio es tan valioso para la conservación de la salud y el manejo adecuado del estrés, que es la enfermedad y el enemigo número uno de nuestro siglo. El individuo de buen genio tiene de sí mismo una imagen positiva. Se aprecia, se acepta tal como es, está satisfecho con su cuerpo, con su personalidad, con su familia, con su trabajo y sus amigos. El buen genio amplía su visión, le posibilita para contemplar nuevas y diferentes alternativas y le ayuda a tomar decisiones más acertadas. Si quieres forjar tu carácter, controla tu buen genio. Tiene dentro la persona de buen genio un caudal de energías y una satisfacción profunda que transparenta en su manera de ver la vida, en los ojos, en todo el semblante, en los ademanes, en las palabras. De todo su ser irradia una alegría expansiva. Aunque no lo pretenda, intencionadamente expande a su alrededor el buen humor y contagia a cuantos lo rodean. Las emociones son contagiosas, para bien o para mal. Los problemas y dificultades le parecen ligeras, y ese ánimo da alientos al que anda emproblemado, confuso, triste, angustiado. Qué agradable es encontrarse con una persona de buen genio. Qué bendición es vivir en una familia o en una comunidad o en un ambiente de trabajo en donde la gente goza de buen humor. La persona que disfruta de buen humor tiende espontáneamente a ver las buenas cualidades de los demás, los aspectos positivos de las cosas y de los acontecimientos. No anda lamentándose ni remachando que todo tiempo pasado fue mejor. En la oscuridad sabe encontrar un rayo de alegría, sabe endulzar la amargura de la vida con una gotica de miel. A través de las lágrimas brillan sus ojos con un destello de esperanza, de gracia, de simpatía y de humorismo. Cuando el jefe y los compañeros de trabajo viven de buen genio, se trabaja con gusto. El oficio se hace llevadero y liviano. El tiempo de oficina, de fábrica, en el campo, el laboreo de la finca o el taller se pasa rápidamente. Cuando el profesor y sus alumnos están de buen humor y saben sonreír, la clase es agradable, la motivación para aprender aumenta, estudian con gusto y el rendimiento es maravilloso. Cultivar el buen humor, es preciso recalcarlo, es también un deber de caridad y de justicia para con los demás. Es parte del carácter cristiano. Los defensores del movimiento ecológico van logrando concientizar a las gentes acerca del deber que nos incumbe a todos y de la necesidad de conservar puro el aire que respiramos, limpias las aguas que bebemos, frescas las plantas y sanos los animales que nos alimentan. También deberíamos emprender un gran movimiento ecológico para sanear el ambiente social, siendo en todas partes y a todas horas sembradores de alegría y de buen humor, de buen genio, en la familia, en el trabajo, en la escuela, en el bus, en el estadio, en la carretera, en la calle, en el hospital o en la universidad. Controla tu humor, primera condición en la construcción de tu carácter. Segundo requisito para forjar tu carácter. Controla tu lengua, tu boca. Una leyenda indígena de Cuba cuenta que el dios Obatalá hacía mucho tiempo que observaba cuán imaginativo era Orula. Muchas veces había pensado entregarle el mando del mundo, a pesar de que era tan joven. Un día quiso el dios probar si Orula era tan inteligente como parecía y le dijo: Orula, quiero que prepares la mejor comida que puedas hacerme. Sin responder, el joven fue a la plaza de mercado y compró una lengua de vaca fresca, regresó a casa y después de condimentarla y cocinarla de la mejor manera, la ofreció a Obatalá. Terminada la comida, el dios le dijo: Orula, has preparado una comida exquisita, pero dime, ¿por qué me presentas la lengua como la mejor comida del mundo? Gran Obatalá, la lengua es algo muy precioso. Con ella se proclama la virtud, se resaltan las buenas obras, se dan buenas noticias y hasta se elevan los hombres. Obatalá decidió entonces someter a Orula a una nueva prueba. Lo que me dices es verdad, pero ahora quiero que me prepares la peor comida que pueda imaginarse. Orula volvió al mercado y otra vez y compró otra lengua fresca de vaca. La preparó de igual forma y cuando estuvo lista se la presentó al dios Obatalá. Pero Orula, primero me traes este plato diciendo que era lo mejor y ahora me lo traes otra vez como lo peor. ¿Cómo me explicas esto? Gran Obatalá, la lengua es algo muy significativo. Con ella se vende y se pierde a un pueblo. Se calumnia a las personas. Se destruye y se comete mucha maldad. Maravillado por la inteligencia de Orula, el dios Obatalá le hizo entrega desde entonces del mando del mundo. En realidad, la lengua y la palabra son dones maravillosos que Dios ha dado al ser humano y que le distinguen de todos los demás animales. Para formar nuestro carácter, necesitamos controlar nuestra lengua y nuestra boca. La lengua puede producir maravillas, unir a los hombres fomentando la solidaridad, pero puede causar estragos, distanciar a los hombres causando suspicacia y temores. Maravillas. Es un óleo para ungir las tristezas del alma y curar las heridas del corazón. Estragos, navada afilada que causa heridas y deja cicatrices en el alma. Maravillas, despertar, acrecentar y hacer florecer el amor. Estragos, fomentar odios, envidias, celos. Maravillas, entablar y acrecentar amistades. Estragos, destruir la amistad y sembrar cizaña. Maravilla, hacer feliz al esposo o a la esposa. Y estrago, hacerlo desgraciado. Maravilla, educar a los hijos y convertirse en modelo de identificación para ellos. Estrago, maleducar, alienar y amargar a los hijos. Es un estímulo para el bien y el crecimiento, o puede engañar con adulaciones, lisonjas, serviles. Puede crear un clima de colaboración y alegría que dinamizan la productividad de una empresa, pero también sembrar competencia y desconfianza que arruina la efectividad de la empresa. Maravilla, respetar y exaltar el buen nombre. Estrago, calumniar y mancillar el buen nombre del vecino. Maravilla, ser luz con la verdad y la sinceridad. Estrago, espartir las tinieblas del error y de la mentira. La lengua puede alegrar con el buen humor y el gracejo, o puede amargar con la mofa y la burla hiriente. La lengua puede ser una fuente fecunda de pureza, fidelidad y amor, o emponzoñar el ambiente con torpezas, impudicias, pornografía. Con la lengua hablamos bien de la gente, o podemos emplearla en murmuraciones o críticas. Si quieres forjar tu carácter, como segunda condición, controla tu lengua y tu boca. La tercera condición para forjar tu carácter es el control de tus malos y de tus buenos hábitos. Oye la siguiente fábula. Cuando yo era chico, me encantaban los circos, y lo que más me gustaba eran los animales. Me llamaba poderosamente la atención el elefante. Después de su actuación, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus paticas a una pequeña estaca clavada en el suelo. Sin embargo, la estaca era un minúsculo pedazo de madera, apenas enterrado unos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese animal, capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza, podría con facilidad arrancar la estaca y huir. ¿Qué lo mantiene? ¿Por qué no huye? Cuando era chico, pregunté a los grandes. Algunos de ellos me dijeron que el elefante no escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia: si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Hace algunos años descubrí que alguien había sido lo suficientemente sabio para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. En aquel momento, el elefantico empujó, tiró y sudó tratando de soltarse, y a pesar de todo, su esfuerzo no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Juraría que se durmió agotado y que al día siguiente volvió a intentar, y también el otro, y el que siguiente. Hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Este elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque cree que no puede. Él tiene registro y recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente si podía. Jamás. Jamás intentó poner a prueba su fuerza otra vez. ¿Y tú tienes algo del elefante? Cada uno de nosotros somos un poco como ese elefante. Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad. Son los malos hábitos. Vivimos creyendo que un montón de cosas no podemos, simplemente porque alguna vez probamos y no pudimos. Grabamos en nuestro recuerdo: no puedo, no puedo y nunca podré. Muchos de nosotros crecimos portando ese mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y nunca más lo volvimos a intentar. La única manera de saber es intentar de nuevo, poniendo en él todo nuestro corazón, poniendo en la corrección de los malos hábitos toda la fuerza y todo el corazón, y diciéndonos a nosotros mismos, sí puedo, sí puedo y sí puedo. Por eso el título de este programa que estás escuchando, quiero y puedo, puedo vivir contento. Te invito, apreciado oyente, a terminar estas reflexiones sobre cómo forjar tu carácter invocando a Jesucristo nuestro modelo, con la oración del Padre Pedro Arrupe de la Compañía de Jesús. Señor, meditando nuestro modo de proceder, he descubierto que el ideal de nuestro modo de proceder es el modo de proceder tuyo. Por eso, fijo mis ojos en ti, los ojos de la fe, para contemplar tu iluminada figura tal como aparece en el Evangelio. Yo soy uno de aquellos de quienes dice San Pedro, a quien amáis sin haberle visto, en quien creéis, aunque de momento no le veáis, rebosando de alegría inefable y gloriosa. Señor, tú mismo nos dijiste, os he dado ejemplo para que me imitéis. Quiero imitarte hasta el punto de que pueda decir a los demás, sed imitadores míos, como yo lo he sido de Cristo. Ya que no puedo decirlo físicamente como San Juan, al menos quisiera poder proclamar con el ardor y sabiduría que me concedes lo que he oído, lo que he visto con mis ojos, lo que he tocado con mis manos acerca de la palabra de la vida, pues la vida se manifestó y yo lo he visto y doy testimonio. Dadme sobre todo el sentido de Cristo, el sensus Christi, que Pablo poseía, que yo pueda sentir con tus sentimientos, los sentimientos de tu corazón con que amabas al Padre y a los hombres. Jamás nadie ha tenido mayor caridad que tú, que diste la vida por tus amigos, culminando con tu muerte en la cruz el total abatimiento. Quiero imitarte en esta interna y suprema disposición y también en tu vida de cada día, actuando en lo posible como tú procediste. Enséñame tu modo de tratar con los discípulos, con los pecadores, con los niños, con los fariseos o con Pilatos y Herodes, también con Juan Bautista, aún antes de nacer y después en el Jordán, como trataste con tus discípulos, sobre todo los más íntimos, con Pedro, con Juan y también con el traidor Judas. Comunícame la delicadeza con que les trataste en el lago de Tiberíades, preparándoles de comer o cuando les lavaste los pies. Que aprenda de ti la manera como te comportabas al comer y beber y tomabas parte en los banquetes, cómo te portabas cuando tenías hambre y sed, cuando sentías cansancio tras las caminatas apostólicas y cuando tenías que reposar y dar tiempo al sueño. Enséñame a ser compasivo con los que sufren, con los pobres, con los leprosos, con los ciegos, con los paralíticos. Muéstrame cómo manifestabas tus emociones profundísimas hasta derramar lágrimas, o cuando sentiste aquella mortal angustia que te hizo sudar sangre e hizo necesario el consuelo del ángel. Y sobre todo quiero aprender el modo como manifestaste aquel dolor máximo en la cruz, sintiéndote abandonado del Padre. Pido a María, tu Madre Santísima, de quien naciste, con quien conviviste 33 años y que tanto contribuyó a plasmar y formar tu modo de ser y de proceder, que forme en mí y en todas las personas de la Iglesia otros tantos Jesuses como tú. Escucharon ustedes al Padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa semanal Quiero y Puedo Vivir Contento.